Ismael Serna, a Justurfino Barrios. ¿Y qué? Ya ves que ni moverme puedo y aún puedo desafiar tu orgullo vano. A mí no logras infundirme miedo con tus iras imbéciles, tirano. Soy joven, fuerte, soy inocente, y ni el suplicio ni la lucha esquivo. Me ha dado Dios un alma independiente, pecho viril y pensamiento altivo. Que tiemblen ante ti los que han nacido para vivir de infamia y servidumbre, los que nunca en su espíritu han sentido ningún rayo de luz que los alumbre, los que al infame yugo acostumbrados cobardemente a tu piedad imploran, los que no temen verse deshonrados porque hasta el nombre del honor ignoran. Yo llevo entre mi espíritu encendida la hermosa luz del entusiasmo ardiente, amo la libertad más que a la vida y no nací para doblar la frente. Por eso estoy aquí, altivo y fuerte, tu fallo espero con serena calma, porque si puedes decretar mi muerte, nunca podrás envilecerme el alma. Hiere, yo tengo la prisión impía, la honradez de mi nombre por consuelo. ¿Qué me importa no ver la luz del día, si tengo en mi conciencia la del cielo? ¿Qué importa que entre muros y cerrojos la luz del sol, la libertad me vedes, si ven celeste claridad mis ojos, si hay algo que en mí encadenar no puedes? Sí. Hay algo en mí más fuerte que tu yugo, algo que sabe despreciar tus iras y que no puedes sujetar, verdugo, al terror que a los débiles inspiras. Hiere. Bajo tu látigo implacable, débil acaso ante el dolor impío, podrá flaquear el cuerpo miserable, pero jamás el pensamiento mío. Más fuerte se alzará, más arrogante mostrará el golpe del dolor sus galas. Más fuerte se alzará, más arrogante mostrará el golpe del dolor sus galas. El pensamiento es águila triunfante cuando sacude el huracán sus alas. Nada me importas tú, furia impotente, víctima del placer, señor de un día. Si todos ante ti doblan la frente, yo siento orgullo en levantar la mía. Y te apellidas liberal, bandido, tú que a las fieras en crueldad igualas, tú que a la juventud has corrompido con tu aliento de víbora que exhalas. Tú que llevas veneno en las entrañas, que en medio de tus báquicos placeres, cobarde, ruin y criminal, te ensañas en indefensos niños y mujeres. Tú que el crimen ensalzas y escarneces al hombre del hogar, al hombre honrado, tú, asesino, ladrón, tú que mil veces has merecido la horca por malvado, tú, liberal. Mañana que a tu oído con imponente furia acusadora llegue la voz del pueblo encarnecido, tronando en tu conciencia pecadora. Mañana que la patria se presente a reclamar sus muertas libertades y que la fama pregonera cuente al asombrado mundo tus maldades. Al tiempo que maldiga tu memoria el mismo pueblo que hoy tus plantas lame, el dedo inexorable de la historia te marcará como a Nerón, infame. Entonces de esos antros tenebrosos donde el honor y la inocencia gimen, donde velan siniestros y espantosos los inicuos esbirros de tu crimen, de esos antros sin luz y entremecidos por tantos ayes de amargura y duelo, donde se oye entre llantos y gemidos el trueno de la cólera del cielo, con aterrante voz, con prolongada voz que estremezca tu infernal caverna, se alzará cada víctima inmolada para lanzarte maldición eterna. En tanto, hiere, déspota, arrebata la honra, la fe, la libertad, la vida. Tu misión es matar. Sacíate, mata, mata y báñate en sangre fratricida. Mata, Caín, la sangre que derrames entre gemidos de dolor prolijos. Oh, infame, el mayor de los infames, irá a manchar la frente de tus hijos. Aquí tienes también la sangre mía, sangre de corazón joven y bravo. Hiéreme a mí, que te aborrezco, impío, a ti, que con crueldades inhumanas mandaste asesinar al padre mío sin respetar sus años ni sus canas. Quiero que veas que tu furia a rostro y sin temblar que agonizarme veas, para lanzarte una escupida al rostro y decirte al morir, maldito seas. Bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es David. Acabamos de escuchar el poema del escritor guatemalteco Ismael Serna. Es un poema dedicado a Justo Rufino Barrios. Como decía en el inicio, no sé, en estos días era como un buen momento para usarlo. Gracias a Pili por la sugerencia. Justo acabamos de pasar el otro aniversario de su natalicio. Y además, con los hechos acaecidos en la granja, esta Pavoncito de la semana pasada, pues a mí también me da mucho pesar. La gente que sufrió el escarnio público y la humillación y la tortura por parte de los cuerpos represivos del país, pues también es como un llamado a contra ese poder tiránico que asoló nuestras tierras y castigó a gran parte de nuestra población, pues decirles, ¿verdad?, que con la cabeza altiva no nos lograrán doblegar, tiranos. Y bueno, entonces hoy tenemos unas invitadas muy especiales. En primer lugar, tenemos a la compañera María López, que es una activista, poeta, escritora, muy valiosa. Ella activa con, bueno, ya lo van a escuchar en la entrevista, pero sí es gente que utiliza cualquier espacio, cualquier momento para tomar el espacio público y tratar de incidir en la gente que la escucha, ¿verdad? Entonces eso es importante, eso es bastante, bastante importante. Después tendremos a la compañera Lenina García. Ella es educadora, educadora popular. Hace trabajo con juventud y niñez trabajadora. Muy importante que le pongan atención a su forma de ver la vida y a sus textos, que creo que reflejan muy bien su forma de pensar. Y bueno, que lo disfruten. Les dejo una rolita antes de la entrevista de María. Se llama Zamba del Olvido, de Jorge Drexler. Esta samba te lo pide, olvídame, esta samba te lo pide, te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides, te pide mi corazón que no me olvides. Deja el recuerdo caer como un fruto por su peso. Deja el recuerdo caer como un fruto por su peso. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo digo que el tiempo borra la huella de una mirada. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Esta samba te lo pide, olvídame, esta samba te lo pide, te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides, te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Yo digo que el tiempo borra la huella de una mirada. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Bienvenidos a Poetas al Aire, a este Poetas al Aire número 5. Nos acompaña en cabina María López. María López es una activista, poeta, que a mí me conmueve mucho. La he visto que creo que en cada marcha, en cada manifestación, tal vez no en todas, pues, porque obviamente la gente tiene cosas que hacer, pero en la gran mayoría de manifestaciones a las que he asistido últimamente, en los últimos, no sé cuántos años, pues siempre anda ahí con su compañera Celeste, haciendo algún tipo de, llamando la atención, algún tipo de problemática o adhiriéndose a la problemática que se está denunciando en el momento, pero muy, no sé, de una forma muy elocuente y muy efectiva, digamos, porque llama mucho la atención, y eso lo aplaudo. Y como ustedes saben, pues este programa trata de invitar a este tipo de poetas que también son activistas y que tienen una carga ideológica, tal vez no ideológica, pero de lucha así fuerte. Entonces, bienvenida María, esta es tu cabina. Hola. Hola David y hola a todos. Gracias por esa presentación. Pues por algo, sí, en serio lo tenía que decir porque a mí me conmueve mucho. Gracias, sí, por resaltarlo, sobre todo como tú decís, ¿verdad? El compromiso que tenemos en visibilizar todos los conflictos que aquejan a nuestra sociedad, pero también, digamos, cómo está impregnado en cada una de estas cosas la subjetividad de los artistas, ¿verdad? Y de cómo nosotros tratamos de hacer, al menos yo, un puente entre lo que es el arte estético con algo social, ¿verdad? Entonces siempre está ahí mezclado. Pues claro, tienen ese proyecto también, vinieron a la vez pasada a hacer un programa sobre el arte urbano y la recuperación del espacio público en el barrio La Morera. Así es. A mí me pareció genial, búsquenlo, es de 1490. Y también vinieron con las muchachas de Lesbianas al Aire, ambos programas muy valiosos, búsquenlos en nuestro archivo universal de internet, no uh-huh. se lo van a, lo van a disfrutar. ¿Desde cuándo comienzas tú con esta faceta de...? Primero, este es que es de poetas al aire, ¿va? Pero solo cuéntame, ¿desde cuándo te sale lo activista? ¿Desde cuándo tomas las calles, sales, recuperas para ti ese espacio público? Bueno, yo creo que fue en el año pasado, tal vez 2015, pero desde enero, cuando surge con... nos conocimos con Celeste y surge la idea de visibilizar a través de las artes visuales la prostitución. Entonces, a raíz de un como video performance, cortometraje, nosotros salimos a la calle justamente a visibilizar el conflicto de la mujer como objeto, de la venta del cuerpo femenino, de lo sexual, de lo erótico, o sea, de cómo la sociedad lo ve con obscenidad. Entonces, en enero fuimos a la 18 calle a grabar un pequeño video en donde yo me he visto como prostituta, pero me envuelvo en plástico y me pongo uh-huh. códigos de barra. Y bueno, ahí grabamos, ¿verdad? Como la gente, aunque estuviera envuelta en plástico, simplemente dice, ¡ay, la rica de plástico! Y entonces, a raíz de eso nos dimos cuenta que tiene un impacto en la gente y también en nosotros, ¿verdad? Yo creo que lo más importante fue eso. Y bueno, de ahí solo la coyuntura nos dio la imaginación para salir a hacer esas cosas como un trabajo. Qué bueno, pero sí, sí se comprometieron bastante con esto. No sé cuántos performances han hecho desde enero del 2015 hasta ahora. Yo tengo memoria como de 10 o sí, por ahí. Varios. Uh-huh. Sí, y no. También, bueno, fotografía, que es también otra de nuestras herramientas para... Va, ese ¿cómo se llama esto, el colectivo? Mar Azul, colectivo Mar Azul. Sí, sí. Muy bonitas iniciativas han tenido en este tiempo. No sabía que era tan joven el colectivo, pero con más razón me congratulo. Y pues se les invita a seguir, va, y se les ofrece todo el apoyo desde la radio y a nivel personal en lo que necesiten. Bueno, y lo poeta, contanos, ¿a qué te gusta escribirle? ¿Cómo te nació ese gusto por la poesía, por uh-huh. la rima, por...? Bueno, tal vez no nos... Olvídalo. Yo creo que la poesía fue desde mucho, mucho antes. Desde que era pequeña, recuerdo a mi mamá leyéndome poesía. Sí, creo que en el 2008, más o menos, fue cuando empecé a escribir con más ímpetu, ¿verdad? Justamente también por un motivo personal, una época de mi vida que simplemente todo se venía para abajo, yo muy joven, muy pequeña, y entonces fue como un medio para desahogarme, para salir del problema, ¿verdad? Para distraerme un poquito de las cosas de la vida, y así fue como escribí, y claro, sin saber que hacía poesía, ¿verdad? Hasta que alguien los leyó y me animé a enseñárselos y me dijeron, mira, pero eso está bien, eso está bien, deberías de compartirlo. Y bueno, así fue como años después yo decidí leer en público. Tuviste el valor de leer en El público. Siempre valor, cuesta, dicen, ¿no? sí, Si yo bastante. jamás. Bueno, qué más público que la radio, pero así no, no, no, no, no. No, es desnudarte Es en ti desnudar. Sí, completamente. exacto. Sí. No, no, no. No, tal vez algún día, no sé. Por el momento me siento complacido con facilitar este espacio para ustedes, para que ustedes vengan a leer y ustedes se puedan sentir cómodos y entre todos nos compartamos mares y mares de poesía y de amores y besos y cariño y odio y enojo y todo lo que queremos decir o lo que dicen ustedes, los poetas y las poetas, en los versos, ¿verdad? Gracias, sí. Entonces, ¿quieres leernos algo? Que tú me malinterpretaste, pensaste que yo te iba a leer algo de lo mío, pero lo que podemos hacer es que te puedo leer algo de no sé, del Bolo Flores, de Benedetti, el de los estudiantes que chateábamos ayer. No sé. ¿Quieres que empecemos contigo? No, yo ya lo tengo listo. Pero tú, bueno, lo importante es oírte a ti y tener tu registro. Va. Comparto con ustedes un texto que venía escribiendo en el camino para acá. Y bueno, mis huesos raídos en el fondo del mar, cicatrices de la tierra, somos llanto y agonía, somos pupilas sedientas del alba, de jilgueros y amaneceros en vasos de cristal. Somos el pueblo, el día y la noche, soy el éxtasis de mi cuerpo, la sangre y la piel, espuma salada en canto de estrellas, el quieto latir, un último respiro. Somos la bruma, el frío, el calor de una caricia y sueños encendidos, aunque a veces somos tan solo huesos raídos en el fondo del mar. Hermoso. ¿Y eso lo escribiste ahorita de camino? Sí. Ay, qué Sí. hermosura. No, no, está bien fuerte. Si quieres, ¿sabes qué? Y si me prestaste el de María de los Ángeles. Isabel de los Isabel de Ángeles. los Ángeles. Esto quiere decir que 43. Me estremecí en el dolor de los infiernos y comprendí los misterios. En las llamas tremendas de una vida de llanto se forjó mi palabra. Y eso no se aprende en los manuales de retórica, sino en los círculos de fuego que aguijonean en la demencia. Aprendí a delirar, a temer, a sobrecogerme, a inmutarme ante las vastedades que no podemos descifrar. Y obedecí los oscuros y los claros designios cuando supe que para siempre llevaría en mi carne la indeleble marca de ser ángel rebelde de los muros perdidos. Bravo. Bueno, si quieres seguimos contigo porque realmente creo que para eso nos están sintonizando. Bueno, gracias David. Entonces sigo con otro que está dividido en tres partes. Uno, dos y tres, ese es su nombre. Aquí dicen que no hay y se te escapan las palabras. Aquí maulla el tiempo y se oxida el adier. Aquí la incertidumbre, aquí el miedo, aquí el falso lamento. Aquí el viento y las hojas, aquí los árboles dormidos, vidrios rotos y la bala perdida. De este lado, silencio y soledad solamente. Aquí dicen que no hay y la sonrisa de tus ojos y el suspiro de la noche y el hielo en la ventana. Aquí no hay, pero la luz de la mañana, el fuego de tu nombre, la lejanía del mar, vidrios empañados, el mundo y su vastedad. Adentro, adentro, adentro un escaparate de mentiras, un encierro lleno de lodo, un abismo con dientes filosos, mordidas, mordidas en la pierna, escondidas por la noche, que se dilata en mis pupilas. Adentro, adentro el roce de campanas, el ruido de mis pensamientos, el moho creciendo en mi intestino. Estrellas que explotan en la sien, diarrea de números que fingen ser mi identidad.

que llevas como cabeza una torre de libros, que lavas tu ropa en una pila de cadáveres y alquilas a la vecina un cuarto de policías. A vos que crees en esos paisajes abstractos y de postal, a ese ser absoluto que me observa desde las tinieblas en el frío de su ausencia corporal, a ese ente que difumina la claridad de mis pensamientos y convierte mis alegrías en agonías, a ti, padre y madre de la desilusión, tirano de mis sueños y burgués de mis quimeras. A vos que me hundís en el vacío y estrellás contra el suelo, por vos corre mi sangre astillada en el asfalto. Quizás no pueda escapar al interrumpido ciclo de la luz, al tedio del olvido, al proceso de la muerte, pero ni los fuegos, ni las luces, ni las tempestades podrán obligarme a callar por el bendito fluido que corre caliente por mis venas y mis piernas, por los gritos, por el estruendo, por la verdad cruda y liberadora de la omnipotencia de las palabras. Se cerrará un ciclo y empezará otro, pero seré más que otra luz intermitente en el espacio, seré más que un vaho de mentiras, más que una ebria noche, más que una generación de monarcas cruzando el Atlántico. No me dejaré vencer, dejaré el olvido a tu nombre, al espacio sus traiciones, y a mí, solamente a mí, las decisiones. Qué genial, María. No, se disfruta muchísimo tu poesía. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Como bien decías cuando estábamos escuchando mi grabación, ya no me terminaste de comentar a qué te gusta escribirle. Obviamente ya me oímos, pues, pero si quieres tú ampliar y decir, esto quiero hacer con mi poesía. Bueno, yo creo que más que todo, la poesía surge del sentimiento, ¿verdad? Esa es como nuestra unidad literaria. Y sobre todo busco escribirle a mis demonios, sobre todo, y creo que de ahí nace todo, ¿verdad? A la oscuridad, a la noche, a la muerte, a todo lo que eso puede significar para mí. Y incluso meses después leo lo mismo y tal vez puede significar otra cosa. Exacto. Pero siempre me regresa al momento en el que surgió un poema, un verso. Entonces, busco siempre como varios temas. Primero, la relación que tengo yo en mi cuerpo, mi existencia, con mi realidad, con lo que me rodea, con mi entorno, con, como ya hablábamos, ¿verdad?, con las problemáticas sociales, pero también a lo que es mi cuerpo, con la naturaleza y, por supuesto, como ya decía, ¿verdad?, a mis miedos, a mis vacíos, a mis demonios. Perfecto. No, pues es una forma de encontrarse. Yo ayer que estaba, que me puse a revisarme mis libros viejos de poesía, pues yo estaba fijado con buscar algo de Benedetti, ¿verdad? Cuando tú me sugeriste este de la juventud, que fue genial. Y sí, o sea, las cosas que me impactaron hace 8 años cuando leí este libro, tienen otro impacto en mí ahora. Claro. Tal vez hay gente que pues es que es muy dura con Benedetti, ves que no, que es muy ñoño, que no sé qué, pero tiene cosas muy buenas. Sí. Y cabal, ¿verdad? Te vas revisando, vas evolucionando y ellos parecieran que cambian, pero que cambia es uno y es el poder de la poesía. Para ir terminando con esta hermosa entrevista, contanos por lo menos unos 2, 3 poetas que tú digas, esta es la onda. Sí, bueno, yo creo que no podría dejar de mencionar a Manuel Zoc. Yo creo que desde un inicio en el que me metí a todo esto a conocer a la poesía guatemalteca estuvo Manuel Zoc, otro René Castillo desde los inicios hasta el fin, y Isabel de los Ángeles Ruano, sí, definitivamente. Sí, 3 grandes, grandes, sí, grandes, sí. Grandes. ¿Algún mensaje para la gente que escribe, para la gente que está pensando en leer en público, tal, que se desnuden o cómo es la cosa? Sí, bueno, yo creo que cuando uno se anima a salir como de su cascarón, surgen 2 cosas, ¿verdad? Primero, ¿quién soy yo, verdad? ¿Cómo me enfrento yo y lo más íntimo de mi ser al público, a la gente que me escucha? Y segundo, de las personas que escuchan, ¿qué deben esperar o qué no deben esperar? Yo justamente estaba en Filgua cuando llegó un señor y dijo, no, a mí la poesía no me gusta porque no la entiendo. Y realmente la poesía no es de entenderla, sino de sentirla. Entonces, siempre y cuando uno como poeta lo siente y lo logra transmitir, el público lo va a sentir. Entonces creo que esa es la conexión, lo mágico de cuando uno está buscando leer en público y que lo lean, simplemente dejar todos esos sentimientos fluir, ¿verdad? Y que el público pueda entrar en esa relación contigo y no tener miedo, ¿verdad? Porque nos conocemos a nosotros mismos y al mismo tiempo conocemos al que escucha. Quiera que no, ese es un momento entre, digamos, poeta, músico, pintor, lo que sea, con el que nos escucha. Entonces, es de animarse, es de conocernos en nuestras facetas. Sí, es algo hermoso esto de poder expresarse, Claro. de tener un su medio para comunicarse. En mi caso, la radio. Pero, pues en otro, eso es accidental, ¿va? O sea, yo terminé aquí en la radio por accidente y por empujar un proyecto de Poncho, ¿va? Y que funcionara y que esto se hiciera y aquí estamos. Y es lindo expresarse y obviamente tener la poesía de su lado, pues es. También es hermoso. Yo quisiera, antes de despedirme, pues felicitarte o de nuevo agradecerte. No es Gracias. felicitarte, no es agradecerte los esfuerzos que hacen por crear un impacto en la gente, vinculada o no a la movilización. Ustedes cuando salen, pues llaman la atención de una manera o de otra, ya sea por Ya sea, no importa por qué, pero llama la atención, por ejemplo, cuando estaban como que tirando la constitución Ah, sí. y reclamándole la constitución, a mí Sí. me parecía hermoso, porque bueno, yo Y digamos, estudié derecho y me claro, impactó. en las manifestaciones nosotros también leíamos poesía. Entonces es cómo vinculas, digamos, por ejemplo, el performance con la poesía. Y cuando nosotros, bueno, escogimos textos, ¿verdad? De la posguerra, otro René Castillo, entre otros, Serna. Manuel José Arce, y la gente se emocionaba y ellos, era esa conexión de la que te estaba hablando, ¿verdad? De cómo la poesía le puede dar como un plus a otras cosas. Exacto. Y la gente tal vez no estaba entendiendo lo que pasaba, pero el sentimiento los emocionaba y la gente simplemente se identificaba con el sentir, ¿verdad? Con el pesar, con lo que estábamos leyendo y es algo tan importante eso, de poeta y de loco todos tenemos un poco, decían, ¿verdad? Entonces, eso, dejar ser, dejarnos ser. Bueno. Qué bonito mensaje de despedida. Estuvimos con María López, poeta, activista, artista. Hasta la próxima. Esta samba te lo pide, olvídame. Esta samba te lo pide, te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Te pide mi corazón que no me olvides. Bienvenidos de vuelta, bienvenidos y bienvenidas a la cabina de Radio Urbana el día de hoy y a este Poetas al Aire número 5. El día de hoy nos visita Lenina García. Lenina es una poeta, escritora, activista, trabaja con la niñez y adolescencia en un programa hermoso que se llama PETAD, que utiliza la educación popular para trabajar con la niñez y adolescencia trabajadora, me contaban, y si se quieren enterar más de ello, pueden oír un programa de La Niñez es Primero, de Beto Tobar, acá en Radio Urbana. Está ahí grabado en el Archivo Universal de Internet de la UNESCO. Hola, Lenina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, David. Es un gusto estar acá con vos. Yo te invité a este programa de Poetas al Aire porque, uno, porque me siento identificado con tu forma de ver el mundo, con las cosas que criticas, las cosas que te conmueven y que te mueven en las redes, ¿verdad? También porque te conocía, siento que te conocí mucho con este programa al que hice referencia y porque me perdí la lectura que hicieron en el Fondo de la Cultura Económica en este año. No, no pude. En serio que me disculpo, me cuesta mucho salir del centro últimamente. Y cuando puedo salir del centro, mejor me quedo porque el tráfico es horrible. Pero entonces me lo perdí. Entonces por eso me gustó la idea de traerte, de que nos presentes, de que presentes tu poesía, de que nos... y conocerte más. Entonces, bienvenida. Comencemos con alguna pregunta. ¿Por qué escribes poesía? Bueno, es una pregunta bastante compleja, pero... No, tal vez muy personal. Va, pasemos a la siguiente. No, pero... no sé, tal vez sirva un poco contar dos anécdotas que marcaron mi vida. Y de ahí creo que vamos a ir al punto del por qué escribo poesía y literatura, digamos, en general. Creo que dos momentos marcaron mi vida. El primero fue el primer contacto que tuve con la naturaleza. Me recuerdo que mi papá, cuando era muy chiquita, nos sacaba a jugar, nos llevaba a los parques y siempre tuvo como ese espíritu muy libre de que pudiéramos conocer el mundo y eso. Pero algo que marcó mucho mi vida fue cuando conocí Caminal Juyú, que es un lugar arqueológico que está aquí en la ciudad, digamos, cerquita de acá de la urbe. Que mucha gente ni va. Exacto, y eso marcó completamente mi vida porque fue como tener un primer contacto con la naturaleza, con el cosmos, con el infinito, que es inmenso y que es como la muestra viva del universo y de la vida, ¿no? Uh-huh. Y luego mi segundo momento fue cuando tuve contacto con los libros. Recuerdo que cuando estaba pequeña yo no podía leer todavía, como a eso los 4 años, y yo miraba que mi papá tenía su librera ahí en la casa y que se ponía a leer los periódicos los fines de semana y ver en sí los libros ahí en mi casa, la torre de libros, y yo siempre le decía a mi mamá que ella quería aprender a leer para poder entender lo que ellos hacían. Claro. Entonces, para mí, aprender a leer y escribir fue como entrar a otro mundo donde no hay final, que es el final, es el mundo del conocimiento. Entonces, esos dos momentos, para mí, la naturaleza y los libros, me dan cuenta de que el universo no tiene límites, no tiene barreras, y es, no sé, algo tan grande que yo no lo puedo explicar. Entonces, mi forma de percibir el mundo, de aprenderlo, de poder plasmar lo que siento de estar ya en este mundo como un habitante más, sí, para mí es la poesía. Entonces, es decir lo inexplicable, es narrar mi percepción de las cosas, de mis mundos internos, también de la realidad, claro, pero yo diría que es porque escribo para expeler lo que siento, lo que veo a través de las ventanas del mundo y las múltiples posibilidades que hay, ¿no? No, pues eso es hermoso, realmente es una buena explicación. Ahorita me puse a pensar cuando te dicen, ¿verdad?, que los... No se lo estoy diciendo yo, pero tal vez alguien más lo dice por ahí, de que los libros son como pequeñas naves espaciales, ¿verdad?, y de máquinas del tiempo que sí, te llevan a otro lugar, a otro tiempo, te lleva a un diálogo con el autor en 1500 no sé qué, o sea... Es como pequeños contactos entre nuestra realidad presente y momentos históricos, ¿verdad? Entonces es hermoso y qué bonito que querrás entrar en esa charla. O que una motivación sea, bueno, quiero entrar en ese mundo de las letras, en ese mundo del conocimiento que se mueve a través del código letrado y que nos libera, ¿verdad? Y eso también me gustó mucho lo que dijiste, ¿verdad?, de tu experiencia de ver tanto a tus papás leer, que ni modo, ¿verdad?, querías ver qué onda, de qué se trataba eso, y eso es lo que tengo que hacer, creo yo, con mi hija, que ponerme a leer con ella. ¿A qué te gusta escribirle? O cuando escribís poesía, porque ya vi que en ensayo y en columna te metes en todos los temas. Mucho activismo, mucha resistencia, mucho acompañamiento de las luchas sociales, y que eso, créeme, que me conmueve, me impresiona y es admirable. Pero en poesía, ¿qué te gusta? ¿Cuál es el ejercicio que haces cuando escribes poesía? Bueno, mi primer contacto con la poesía es en la adolescencia. Desde chiquita siempre me gustó contar historias, fábulas, pero es en la adolescencia donde surge como esa, no sé, como esa revelación hacia uno mismo, hacia el mundo. Es como esa etapa de rebeldía donde tienes una voz más contestataria, y es así como empiezo a escribir poesía con, creo yo, con temas un poco más filosóficos, como cuestionarme qué es la vida, para qué venimos al mundo, por qué estamos como estamos, qué es el tiempo. O sea, creo que mucho de los diálogos filosóficos es lo que me motiva a escribir, como a entender, digamos, la realidad, a hacerme preguntas, a cuestionarme la razón fundamental del ser humano. Creo que esas son algunas de las cosas que más me mueven a escribir poesía. También toda la parte de mi ser como mujer, de mi contacto con mi cuerpo, con la naturaleza, me inspira mucho, me motiva mucho a escribir mi contacto con la naturaleza, con el cosmos, por lo que te decía. Uh-huh, o sea, uh-huh. Como esa galaxia, ese universo que al final contiene tanta historia, tanto misterio que quizás nunca lleguemos a entender. También a través de la poesía me ha sido imposible no tomar el tema, digamos, social o de las problemáticas sociales, que más que catalogarlo como una poesía social, yo creo que son realidades que vivimos y que de alguna forma se plasman en la palabra. Exacto. Entonces también hay un componente, digamos, de hechos, de cosas que vivo y que las tengo que plasmar en la palabra. Eso es genial. ¿Querés leer alguito? Yo creo que ya te dieron ganas. Bueno. Origen. Quisiera encontrar los pedazos de tierra que era al principio, reconstruirme en la llama de fuego, caminar a tientas la ruta espiral de mi centro, descifrar el aliento rupestre impregnado en los pies, abrazar esta planicie, mariposa bóveda que absorbe mi espalda, sentir la furia del mar en mi cuerpo primigenio, tomarme de las manos, hacer una ronda órbita alrededor del universo, soltarme el cabello, revertir el espejo, volver a los 7 meses, flotar en la gravedad del comienzo, cuando la palabra primera me invocó. Muertos desde siempre. La muerte nos ha llegado desde hace mucho. Tan solo vivimos regenerándonos, reponiéndonos de la agonía. La muerte camina afanosa junto a nosotros y le huimos absurdos sin sabernos cadáveres. Algo de arrebato, algo de duda, algo de anhelo revive el reloj de latido, fuerza que nos orilla a ver el sol entre la escarcha, a fundir la estatua de la inercia, a resistirnos. La muerte nos calza y aún así palpitamos en los brazos tiernos de la vida, aspirantes a seres humanos, con la voz seca, el sudor escurrido y los sueños a medias. Una banca a la orilla del mar. Construiré una banca a la orilla del mar. Sus raíces anidarán la nuez de la tierra, a prueba de la furia en alta mar. Sentarme en los días de bruma, en total perplejidad, viendo la contorsión de las olas, el danzar de su cuerpo salitroso, escuchar la colección de sonidos que habitan las caracolas, mirador de la lluvia, muestrario de nostalgias, apacible asiento donde aguardar el crepúsculo, donde atrapar una brizna de sol. con el oficio de alguien que talla, construir una banca a la orilla del mar, acompañar mi soledad del monstruo marino, aferrarme al silencio de su canto entre las olas, ver partir en lontananza los recuerdos, las palabras, soltar por fin la botella del tiempo. ¿Y dónde te han...? Me estabas contando fuera del aire que te publicaron en un librito del PNR, del Programa Nacional de Resarcimiento. ¿Cómo, qué tal fue eso? ¿No? Bueno, eso fue hace varios años atrás, si no estoy mal, como en el año 2010, 2011, en el cual, en ese periodo de gobierno, se promovió y se hizo una convocatoria a diferentes poetas para que enviáramos algunos textos y así construir una antología que se llamaba Poesía de la Memoria. Entonces, bonito. Como parte de los programas de resarcimiento y de poder como rescatar la memoria histórica y sanar un poco este periodo de conflicto armado que dejó grandes lastres en nuestro país, a través de la palabra y de la cultura, también como que dar a conocer cómo se dieron las cosas, cuál es nuestra perspectiva, nuestras miradas, nuestras luchas. Entonces, en esa ocasión envié algunos de mis poemas y salieron publicados 4 en la antología y éramos bastantes poetas. Ay, qué bueno. Ya realmente no conozco esa recopilación. La voy a buscar porque sí me llama mucho la atención. Por un lado, por el otro, ¿dónde más me estabas contando que te publicaron también poesía en otro libro? No. Bueno, también desde hace 3 años aproximadamente formo parte del colectivo de escritoras literatas que dan lata. Ah, qué bueno. Y con el colectivo publicamos un pequeño librito con algunos textos de nuestra autoría. Que tiene el mismo nombre el libro, ¿verdad? Literatas que dan lata, y yo escribí un ensayo acerca de leer y escribir desde la realidad y la utopía, que es un poco cuál es la función de leer y escribir como tal en el siglo XXI, ¿verdad? Pues que sí, no que es bueno. Solo leer y escribir por así, sino que entender el contexto, entender la realidad, leer las injusticias y transformarlas, ¿no? Bueno, voy a tratar de buscar también ese. Sí, consigue. Y de ahí en algunos periódicos, en La Cuerda, en La Hora, con algunos artículos sobre educación, feminismo, derechos de la niñez. Eso es un poco más en el plano narrativo, ¿verdad? Pero en poesía ha sido más en lecturas de radio, en festivales de poesía, Festival Ixchel, en Filwa, Tierra. La tierra se quedó sin aliento, árida, oscuro cimiento. Las balas cercenaron el tallo de las flores, asesinaron el hogar de las hormigas. La semilla se decoloró. Nos dejaron la tierra sin aliento. Los desaparecidos caminan sin nombre, con las manos atadas. Ni la tierra de su muerte les fue dada. Su sangre no florece, piedra henchida de hiel. Prohibido decir genocidio, venga a nosotros la paz. Esta es la tierra donde se erige la minería, esta es su concesión. Encima de los cuerpos, las fosas, los huesos, cava profunda la llaga el tractor. Nos dejaron la tierra sin aliento. La tierra sin aliento nos dejan. Madre fantasma. A ras de la calle, un niño descolorido mama con fuerza de los pechos de su madre fantasma. Los observa. Son globos. Juega con ellos. Se echa a volar. La leche quiebra sus huesos. Lo aniquila en silencio, cae desde el cielo hasta el pavimento. ancestras. Soy mis abuelas, soy mis tías, soy mis primas, soy mi mamá, soy las mujeres. Soy el vestigio de sus pies inquebrantados por la espina. Soy la memoria colectiva de su pelo, piel de sus cuerpos, manuscrito de voces que se revelan. Trenza color abeja, maíz que pulula en la sangre, fermento de lucha, aguacero para la siembra. Portadora de historia, sobreviviente al exilio, soy el collar de sus nombres, defendiendo libertad. Soy mis abuelas, soy mis tías, soy mis primas, soy mi mamá, soy las mujeres, soy el microcosmos de su columna vertebral. Yo siento que todos los que hacen y los que hacemos, ahora me tengo que incluir en este ejercicio de promover la poesía, pues somos como la resistencia, ¿verdad? Porque ya no tiene tantos espacios, o los espacios que quisiéramos, ¿no? ¿Cómo ves eso? Esa realidad que nos toca. Bueno, en todo caso creo yo que el contexto político y social ha cambiado, porque al menos en años anteriores existía un movimiento mucho más fuerte en el plano artístico y cultural, y algunos espacios como que se fueron perdiendo, o por ejemplo como el Manifestarte, que creo que era un espacio muy interesante donde se reunía a grandes artistas de la pintura, de la poesía, de la escultura, y ya no está, ¿verdad? Sí. Y también todos los, digamos, todo el movimiento poético que surge en el periodo posguerra, y que ahora, digamos, ha ido evolucionando. Entonces yo creo que hay algunas cosas que tal vez sí han quedado como vacíos en la parte poética, artística, pero diría que no, tampoco está muerto, sino que simplemente está eso como... Eso nadie lo dijo, si aquí estamos. No, no, o sea, no. ¿Cómo va a estar muerto? Pero la cuestión es cómo los medios de comunicación masivos pues les van restando espacios a la poesía. A mí me encanta, ayer o estos días estaba leyendo mucho, me ha saltado eso, pues, tal vez por estar produciendo este programa, que dicen, no, es que la derecha no tiene poesía, la derecha no tiene creación poética. Y yo digo, huevos, porque ellos tienen todo un modelo de masificación, de idiotización masiva, se llama televisión y radios comerciales. Entonces ellos no necesitan esa que la gente busque en su corazón y se cuestionen, ¿no? Obviamente, el sistema tiene una maquinaria uniformadora, y por eso te digo, yo veo, esa es mi forma de verlo, que los que sí seguimos dándole un lugar a la poesía, pues seguimos, pero estamos como en resistencia ante un modelo uniformador. Sí, tal vez donde sí he sentido como la tendencia a que se ha tratado como de minimizar o de subestimar un poco no solo la poesía, sino las humanidades o las bellas artes, es en la parte de la educación. Porque ahorita en los pensum, tanto de universidades como de cualquier escolaridad, se privilegian más las carreras técnicas o la formación tecnológica, y que igual es importante, claro, y a que es cursos importante, así como filosofía o literatura o poesía, son cursos que ya casi no se están promoviendo, y si se hacen, pues se queda mucho en el plano teórico más que de construir, de crear y favorecer esa expresión artística. Sí, entonces, es lamentable. Eso creo que sí, al menos desde mi punto de vista, sí ha sido como una tendencia, y que no ayuda a que la población pueda también explorar este otro tipo de formas de expresarte ante lo que sucede, ¿no? Sí, no, pero qué bueno que existen, qué bueno que siguen, qué bueno que nos aferramos a esta forma, a las formas bellas de trasladar, no solo conocimientos, saliendo del pragmatismo del ensayo y de la narrativa, sino la narrativa también es poco pragmática. Pero que podamos, que sigan ejercitando esta bella rama de la literatura. Yo creo que ha sido una bella entrevista, muy muy bonita, y yo te agradezco mucho que hayas venido, que hayas aceptado la invitación. Espero que te guste como el producto, que invites a otros poetas a que vengan, que este es un espacio para todos y Gracias. todas, para todos y todas. Y no sé, algún mensaje que le querrás dar, casi siempre cierro con esas dos preguntas. No, con una pregunta cierro siempre. ¿Algún mensaje que le querrás dar a la gente que está que está empezando a escribir poesía o ha escrito mucho tiempo pero no la muestra? Bueno, primero lo que yo les diría es que ya el hecho de expresarse y de plasmar en el papel lo que sienten es como vos decías, un acto de rebeldía, un acto de resistencia y un acto muy noble, diría yo. Y que no lo dejen de hacer, que sigan escribiendo, por mínimo que sea lo que se les ocurra, que lo escriban, que lo plasmen en el papel, y que independientemente también de si quieren o no publicarlo o dejarlo más para sí mismos, que esa ya es una decisión muy Muy personal. personal, que escriban. Yo creo que escribir nos permite brotar eso que llevamos dentro y nos permite también como autoconocernos y liberar todo eso que tenemos en nuestra mente y en nuestro ser. Y que no piensen tanto en si van a ser leídos o si les va a gustar o no la poesía a las demás personas. Eso pienso yo Lo con la radio. importante es que uno sienta que está escribiendo lo que siente tal cual, sin ningún tipo de influencia externa. Y si ya hablamos como en términos de publicar y eso, y tomar el oficio de la escritura como un arte y dedicarse a esto, que de manera personal pues es mi filosofía, poder dedicarme a este oficio, que es súper básico leer poesía, leer a distintos poetas que han marcado hito en la historia, en un tiempo, porque Claro. eso nos ayuda a encontrar nuestra propia voz poética. Entonces, que lo hagan, que sigan escribiendo y que la poesía es la vida misma. Entonces, ¿qué más de que llenarte de vida a ti mismo? Va, excelente. Entonces, justo ahí en tu respuesta ibas a la segunda pregunta que quiero más o menos que no se me olvide hacerles en cada programa. ¿Nos quieres recomendar los poetas o y que quieras? No sé, unos tres nombres y por qué, o no sé, como quieras. Bueno, sí, voy a mencionar tres poetas que han sido como fundamentales en mi vida. El primero es Marco Antonio Flores, guatemalteco. Considero que su poesía es muy intensa, una poesía que una vasta obra poética del Bolo Flores, Sí, es importante, donde es importante. digamos, él aborda todo tipo de temáticas personales, políticas, sociales, y lo hace también con un muy buen estilo Léanlo, es poético. buenísimo. Al menos a mí ha sido uno de mis principales referentes, además que estuve en algunos talleres con él, Ay, qué bueno. entonces tuve el gusto como de conocerlo y de entender, digamos, que él nos decía que la poesía no es inspiración, no es algo que te venga como de otro lado o de otro planeta y que tú seas alguien privilegiado, sino que es una emoción, es algo que tú tienes que salir y que sacar y que muchas veces no es del consciente, ¿verdad? Sino del inconsciente. Otra de mis poetas predilectas es Carolina Escobar Sarti, también Sí, guatemalteca. buena también. Me gusta mucho su manera de plasmar a través de gesto poético la realidad de las mujeres. Por ejemplo, uno de los poemarios que más he disfrutado de ella es Patria, mi cuerpo. También su otro poemario de No somos poetas, que es como una contradicción, porque al final te das cuenta que en el libro ella reivindica el rol del poeta más allá de solo escribir poesía, sino que es, no sé, hasta un acto revelador, místico. O sea, el poeta es un filósofo, es, no sé, es una persona que ahonda en lo más profundo del ser. Entonces, Carolina Escobar Sarti me impacta mucho, además de su compromiso social como persona. Finalmente, también otro poeta que me ha marcado mucho es Roque Dalton, salvadoreño. De él admiro mucho cómo abordar temas sociales sin caer en el panfleto y aparte de denunciar muchas cosas en la poesía. De él, uno de mis poemarios favoritos es Historias y poemas de una lucha de clases, donde él toma diferentes como papeles o personajes y cada personaje va contando una historia. Entonces es bien interesante ese juego de personajes y de roles que él va asumiendo en todo el poemario. Bueno, pues excelente. Realmente, sí, gracias por las recomendaciones. Los tres son fantásticos, pero Roque Dalton más. Roque Dalton más y el Bolo es fantástico y Carolina es genial. Ojalá que algún día venga por acá a leernos. Bueno, eso es todo por ahora. Fue Lenina García, una excelente poeta y una excelente persona. Esperemos que poder seguir encontrando tus poemas por ahí. Gracias. Gracias a vos. Gusto. Mario Benedetti, te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja. Y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Me quería despedir con este poema de Mario Benedetti. Benedetti para mí fue uno de los primeras, acercamientos a la poesía, ¿verdad? Tal vez no es tan elevado como les gusta a muchos, pero para mí es muy valioso y quería compartir con ustedes esta pieza que me marcó para siempre. Creo que nunca voy a ser el mismo después de haber leído esto. Creo que, sobre todo en mis relaciones afectivas, ¿verdad? De que pues busco a esa mujer que habla Benedetti todo el tiempo, a esa boca que sabe gritar rebeldía, a esa persona que es pueblo y que por eso la quiero, por eso quiero a la gente que lucha, no sé, me cambió. Entonces, bueno, eso es todo por ahora. Quiero agradecer a Gustavo por sus sugerencias muy valiosas, muy muy valiosas. Me ha abierto la puerta durante muchos años de mi vida a Pilar por la recomendación de este de Ismael Serna. A Gabriela también por sus recomendaciones. No pude poner todos los que leí porque se nos acaba el tiempo. Las entrevistas son muy amenas y muy enriquecedoras. Y bueno, será hasta la próxima. Espero tener un programa listo cada 15 días. Esa es la meta. Entonces, estamos por acá, a la orden. Si nos quieren mandar sus poesías, sus nuevas piezas, sugerencias de autores universales, pues todo bienvenido. Este es un lugar de encuentro para todos. Hasta pronto, mi nombre es David Jerez y esto fue Poetas al Aire en Radio Urbana.